pequeña, la bestia primigenia, prostata en desgracia, pruda ella sin gracia. Viva el zar Nikolayevich, vamos, vamos, vamos a Miami Beach. Viva, viva el zar Nikolayevich, vamos, vamos a Miami Beach. ¡Hey! Johann Sebastian Mastropiero estudió a fondo la música juglaresca. Fruto de sus investigaciones es su epopeya de Edipo de Tebas, cantar bastante de gesta opus 47. Versión del combo medieval de Le Luthier, compuesto por flautas dulces, contralto y tenor, vihuela, viola da gamba, trío vocal y trovador solista. De Edipo de Tebas, haciendo memoria, os cuento la historia con penas y gloria. De Edipo de Tebas, le dijo el oráculo: Edipo, tu vida se pone movida, serás parricida. Le dijo el oráculo, seguía diciendo: si bien yo detesto hablarte de esto, se viene un incesto. Seguía diciendo. Por no